Dices que tienes un hombre, pero que te trata mal. Pa' completar es muy celoso, pa' que te mando a operar. Que es un egoísta, que no te sabe escuchar. Date un break de esa vida. Ponte sexy, no lo pienses y escápate. Yo sé que si te escapas voy a robarte, a adueñarme de tus partes, pa' que no te olvides de mí, yeah. Sé que tú no quieres que nadie se entere, dile al bobo ese que le va y coopere. Tú siempre quieres janguear, por eso es que te escapas los fines aunque te celen. Tú no pegas con él, se te nota, no tienes torque y tú con esa nalgota. Tienes cara Samson, pero tú tan malota, él bien sano y tú vacilándote la nota. Sal pa' la calle con lo que te compré. Quiero hacerte todo y todo lo que te conté. Él no sabe de mí, pero se la monte. Cuando te monte, ponte sexy. No lo pienses y escápatele. Sal pa' la calle a beber. Yo sé que si te escapas voy a robarte, a adueñarme de tus partes, pa' que no te olvides de mí. Doblones, condones, pa' chingarnos con cojones. Que estás en el beauty se supone. Y si supiera que yo te jalo las extensiones. No te dejaré solo en ocasiones, pa' meterme por tus pantalones. Pero no me calmo corazones. De estos juegos tú sabes las instrucciones. No te enamores, no me enamoro. Solo cuéntame cuatro y grita me cono. Que fui el hombre que te hizo reír, que te hizo llorar y te puse a bellaquear. Yo sé que si te escapas voy a robarte, a adueñarme de tus partes, pa' que no te olvides de mí, yeah. Se arrebata conmigo en la mañana, conmigo se viene, tú la dejas con las ganas. De que te vale hacerle la teta a tu demás, si no sabes complacerle en la cama. Me lo robo como en Casa de Papel, en modo avión mi nena tiene el cel. Se combina el panty con el brasier, bien rico te lo voy a meter. Motivate, salpa en la calle con lo que te compré. Quiero hacerte todo lo que te conté. Él no sabe de mí pero se la monté cuando te monté. Motivate, salpa en la calle con lo que te compré. Quiero hacerte todo lo que te conté. Él no sabe de mí pero se la monté cuando te monté. Dices que tienes un hombre, pero que te trata mal. Pa' completar es muy celoso, pa' que te mando a operar. Que es un egoísta, que no te sabe escuchar. Date un break de esa vida. Suerte.